Claro, en ese sentido lo vemos, por ejemplo, en todas las trabas que se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo en la situación del próbolo, ¿no? Tal cual, e incluso más. Recuerden ustedes que el Papa Francisco nombró y envió a Mendoza una comisión integrada por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina, uno de los cuales, que se llama Dante Simón, es el vicario judicial de esa arquidiócesis, fue emplazado por el fiscal, uno de los fiscales de la causa próbolo, a entregar la documentación interna que ellos tienen, la documentación propia de la investigación canónica, y este señor incumplió la orden judicial, amparado en un tratado internacional que el Estado argentino por el cual el Estado argentino le reconoce a la Iglesia su propia jurisdicción. Ese es uno de los privilegios que el Estado argentino debe eliminar lisonadamente porque redunda en contra de las víctimas y los derechos que las víctimas tienen de ser resarcidas y de obtener justicia. Claro, y en este sentido, digo, en esto tan grande y esta institución tan poderosa que es la Iglesia, ¿se han podido manifestar algunos al interior en contra de estas situaciones de apañamiento, como se vivieron en esta cumbre? ¿Hay algunos sectores de la propia Iglesia que hagan ese mea culpa o en general están todos siguiendo a lo que señala el Papa Francisco? Es difícil encontrar miembros y miembros de la Iglesia practicantes que se animen públicamente a criticar a su jerarquía, a los sacerdotes. Hay mucho golpe en el pecho, mucho llanto, mucho arrepentimiento, mucho lloriqueo, pero poca confrontación, porque tienen miedo, porque no les interesa, lo que implica también, o porque están sometidos al poder clerical. Me parece que es esto último. Hay un gran sometimiento, hay una agachada de cabeza, hay servilismo. Suena un poco fuerte la palabra, pero eso es lo que uno ve. Es decir, el flagelo del abuso sexual eclesiástico no solamente es responsabilidad de los abusadores, de la jerarquía que los encubre y de los que han pergeñado el sistema de encubrimiento, sino también una fuerte responsabilidad por omisión de aquellos que se dicen católicos, aquellos que nos salen a enrostrar que ellos son creyentes y son la parte buena de la sociedad. Bueno, ¿qué pasa con estos señores que, disculpen la grosería y la vulgaridad, no echan a las patadas a los curas pedófilos que tienen dentro de su institución? Y después se quejan que cuando quienes estamos fuera de la institución les decimos que tienen un aguantadero de pedófilos, se enojan. Claro, y hablábamos del Estado recién y en esta situación bastante enlazada que tienen con las iglesias, sucede en nuestro Estado. ¿Qué riesgo va conllevando esa unidad con la iglesia? Digo, pensando, por ejemplo, en derechos como los que se han pedido desde hace años y con mucha fuerza en este último año que tiene que ver con el aborto. ¿Riesgos de la complicidad entre el Estado y la Iglesia? Sí. Y son todos, hay un montón de riesgos. Primer riesgo, la clericalización de la política. Ahí ya saltamos un poco, salimos un poco del tema abuso sexual para enfocar la cuestión a cómo la Iglesia influye en las políticas públicas. El hecho que el Estado, a través de uno de sus elementos, el gobierno, los titulares o detentadores del poder político, le preste oídos a los obispos católicos más que a las necesidades del pueblo, concretamente a las necesidades de nuestras compañeras mujeres, de cualquier edad, y el derecho que tienen a disponer de su propio cuerpo, hace cómplice al Estado porque está gobernando. O legislando en este caso, si hablamos del último proyecto de ley sobre aborto libre que fue, digamos, denegado en la Cámara de Senadores el año pasado, le está prestando más atención a los intereses del Vaticano, del Papa Católico y de los obispos, más que a los intereses de las mujeres y de los varones que acompañamos a las mujeres en este sentido. Entonces, ese es un gran riesgo, el de la clericalización de la política, de las decisiones públicas, de las sentencias judiciales, porque acordemos que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay tribunales que han denegado incluso hasta el aborto legal, que es el aborto no punible, el contemplado en el Código Penal, y también implica el mantenimiento de una batería de privilegios legales que el Estado argentino históricamente le ha reconocido a la Iglesia, entre ellos el pago de sueldos, subsidios, asignaciones a los obispos por un anacrónico fundamento sociológico que ya precisamente no tiene basamento sociológico, que es el que la mayoría de la población es católica, lo cual es falso. Claro, totalmente, ¿no? Y en un año en el que además se vienen elecciones, preocupante esa unidad, ¿no? Por supuesto que sí, y aparte los propios sectores de nuestras compañeras, hablo de general, las ciudadanas, nuestras compañeras, nuestras esposas, hijas, madres, preocupadas porque el tema del tema del aborto, de la propia decisión y autonomía de las mujeres, va a estar en la campaña electoral de los dos lados, ¿no? Como se dice ahora vulgarmente y se ha impuesto en la terminología del lado verde y del lado celeste. De modo tal que van a tener que tomar una decisión nuestros sectores dirigenciales en tener una posición clara y ver si este derecho histórico que reclaman las mujeres se puede plasmar, aunque sea en un año electoral. Exacto. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Gracias a ustedes y que pasen buen día. Gracias, igualmente. Lo escuchábamos al doctor Carlos Lombardi.